Murmuri. Benvinguts al Murmuri, què tal? Com porteu aquesta Setmana Santa? Nosaltres amb ganes, especialment per la celebració de Sant Jordi, una diada dedicada als llibres, però que també està plena de música, ja sigui perquè hi ha qui es decanta per regalar un disc en lloc d'un llibre i també perquè durant aquests dies s'ha programat molta música en directe i això sempre és bona notícia. Així que res, nosaltres no us regalarem llibres ni roses ni bunyols de Quaresma, però sí que us portarem, com sempre, tot de cançons que volem compartir amb vosaltres, Carlos Cecano des de la producció, Marc Auge, el control tècnic, i Patrícia Palomino, qui us parla. I no m'allargo més, si comencem amb un d'aquells petits regals. Aquest es titula Home i ens arriba de la mà del Set Sol. Just a shadow in the sun. Tell me everything you're hiding from, 'cause your fear is all that's keeping you from love. You are Continuem amb una cançó feta expressament per celebrar aquesta diada, i és que els Quart Primera s'han inspirat en les gestes de Sant Jordi per composar una cançó que han regalat per aquestes dates, en la que el cavaller s'arma de valor per lluitar contra un drac imaginari que viu dins del seu cap. Al cap i a la fi, una cançó d'amor titulada Els dracs no mengen vegetals. A mi no m'agradaven els vegetals, només olorar-los em venien tots els mals. Amagava trossos sota els tovallons. Però tot canvia, ja veuràs, deia ma mare. Per Sant Jordi em picava dins un forat, m'amagava precisament un drac. Legions d'enamorats col·lapsen la ciutat, però tot canvia, ja veuràs, em deia l'ara. No he trobat morts dins el meu cap. set. Baixant la rambla tot sembla que estigui quiet. Quan em fico al llit arriba la foscor. Però tot canvia, ja veuràs, deia ma mare. No he trobat per enlloc un drac, només monstre dins del meu cap. Per tu mataré els insensats, fent brollar-ne la sang, tot triomfant. Us portem ara una d'aquelles cançons que s'enganxen a la primera i que serveixen per descarregar adrenalina, perquè és un tema que ja en la primera escolta podem cantar a la seva tornada per desfogar-nos una mica. Parlem de If You Wanna, dels The Vaccines, un d'aquells grups anglesos que apareix com un hèisser explosiu i amb ganes de bullar tot plegat. Així que aquí els teniu, prepareu-vos per gastar les sabates. That's what all the friends I do not like as much as you say. Baixem ara les revolucions per fer-nos ressò d'un dels concerts de la setmana. Són els Angus and Julia Stone, dos germans que fan un pop folk melòdic una mica tristot, ideal pels dies de recolliment i enyorança i molt adient també per les nits de calma i soledat. Les seves lletres parlen de viatges imaginaris, de relacions que es compliquen i tot i que l'estil és força diferent, això d'anar combinant veu de noi i de noia ens recorda als DXX. En fi, que el que està clar és que hi ha cançons com Big Jet Plane que val la pena sentir en directe. Anem ara a encendre les lamparetes d'Antònia Font. Nosaltres som fans declarats d'aquest grup mallorquí i especialment de Joan Miquel Oliver i la veritat és que aquest disc no ens ha decebut gens, tot el contrari, perquè ens ha tret tota la set de la poesia sonora a la que ens tenen acostumats. Com sempre ens porten històries d'aquí i d'allà, ens acosten a la vida de personatges com la de Clint Eastwood, però jo em quedo amb la que ens recorda els Jocs Olímpics d'hivern del 1988, perquè en aquesta setmana de Sant Jordi és adient fixar-nos en aquesta història d'amor sobre gel que porta per nom Calgary 88.

Sí, bueno, los he vivido trabajando porque no hemos parado de tocar y bueno, y preparando este segundo disco, la verdad. Las canciones fueron saliendo así solas, ¿no? Y entonces, pues bueno, necesitaba sacar otro disco. Supongo que habrán pasado muy rápido en este tiempo, entre que sacaste el primer disco y el segundo, pues ya han pasado 2 añitos, un poquito más, pero habrá pasado rápido porque has tocado muchísimo durante este tiempo, ¿no? Sí, se me ha pasado rapidísimo y nada, sí, muy rápido, la verdad. Pero aprovechado, es decir, has tenido tiempo aquello de digerir un poco todo lo que está pasando y situarte un poco en el mapa, ¿o te has dejado llevar aquello como la corriente? Sí, la verdad que me dejo llevar, ¿no? Si me pongo a pensar te mareas un poco, ¿no? Entonces no, tampoco leo mucho entrevistas ni nada, entonces vivo un poco en mi mundo. Que eso supongo que es saludable, ¿no? También. Sí, claro, sí. Ah, precisamente durante todo este tiempo, pues mucho se ha hablado también sobre pues eso, que era tu primera aproximación al mundo de la música y que lo habías hecho pues muy exitosamente, ¿no? Pero de alguna manera supongo que tú también llevabas esa cuestión de ser principiante y de acercarte al mundo de la música con respeto. ¿Ahora eso lo has podido dejar un poco detrás o te sigues sintiendo principiante? La verdad que me sigo sintiendo principiante porque, quieras que no, empecé en la música hace 2 años, entonces, bueno, que solo llevo 2 años en la música y hay muchísimo que aprender y no tengo ni idea. Pero de alguna manera supongo que tantos bolos que decíamos que no habéis parado, las tablas ya un poquillo sí que te habrán servido para ir pues aumentando experiencia, ¿no? Sí, es en directo un montón, porque al principio no sé ni cómo me atreví a salir al escenario. No sé, es que es un cortazo increíble y ahora ya pues vas cogiéndole el gusto además. ¿Y te empiezas ya a mentalizar un poco que esta podría ser tu profesión o no? No, sí, claro, yo hasta con el romancero me lo tomé muy en serio y vamos, es que los hobbies me los tomo, los hago una vocación, o sea que me lo tomo en serio, desde el principio me lo tomé en serio. De hecho, me gustaría destacar una de las canciones de este nuevo disco, en la que dices, pues nos das como un pequeño mensaje y dices, me quedo por aquí y esto que me ha pasado lo voy a repetir, tengo los ases, los reyes y las damas y hago lo que me da la gana. ¿Esto es un poco declaración de principios para este segundo disco? Sí, supongo que es un poco de declaración, ¿no? En un momento así que estás así con el ego pues subido y bueno, pues me ocurre esta canción. Pero viene a hablar del mundo de la música, o sea, viene a hablar un poco del mundo de la música, de bueno, y de los críticos musicales y así. Dices que no lees críticas, pero al final te acaba llegando algo, ¿no? Me acaba llegando porque tengo un Twitter y entonces mucha gente me manda links y eso, vamos, no me pongo, nunca me he puesto Google, la bien querida, y me pongo a mirar cosas, no lo hago nunca. Pero vamos, que al final siempre te acaba llegando, yo qué sé, o David, que mira, siempre te acaba llegando algo, claro. Si viviendo aquí en Barcelona o en Madrid, es que no te puedes aislar tanto, ¿no? Como me gustaría, pero es imposible. Y hablando de eso de ser principiante o no, supongo que lo que sí que te habrá dado seguridad es que más allá de las críticas, que han sido todas, o la mayoría de ellas muy buenas, ¿no? Más allá de las críticas, supongo que te ha llegado ese apoyo inmenso del público, ¿no? Que fue como un furor, aquello que descubrir la bien querida parece que estabas en boca de todos, ¿no? Sí, eso me sorprendió muchísimo, vamos, que a veces lo pienso y me entran como ganas de llorar y todo, ¿no? De la emoción, porque es muy bonito, ¿no? Increíble. Y precisamente por eso, no sé si ahora miras para atrás y dices, aquella, te hablas a ti misma y dices, no sabrás lo que te está esperando, ¿no? Sí, no sé, y esto también lo hablo con David y bueno, a algunos músicos también le pasa, a veces estás en el escenario y dices, ¿qué hago aquí? Y no sabes si irte corriendo. Es un poco una experiencia extraña, ¿no? Hablemos también de este retorno, como decíamos, que has ido componiendo, supongo que mientras hacías los directos, pero ¿qué buscabas? ¿Te propusiste aquello algún objetivo marcado o, como decías, te dejaste llevar y bueno, has seguido la misma línea que Romancero? Bueno, en las canciones he intentado cuidar las letras un montón y que sean un poco mejores que las de Romancero, que hay algunas que las veo bastante justitas, ¿no? Y aunque a la gente le encantó. Y luego la música, bueno, pues la producción se ha encargado David y sí, queríamos hacer como una continuación porque me hace mucha gracia, ¿no? Pero algunas gente te dice, es que no has, como que no has cambiado, no ha habido una ruptura. ¿O qué ruptura? Si llevo 2 años en la música, ¿no? El segundo disco pues tiene que ser continuación un poco para asentar y decir, bueno, pues aquí estoy yo, hago esto y habrá tiempo de rupturas y de cambios drásticos. Y bueno, y lo que sí quería que el disco fuera un poco más eléctrico, más guitarras eléctricas que sí las hay, y bueno, eso, esa es la principal novedad. Y además, eso de dejar un poco atrás el tema acústico, también pues se refuerza mucho la energía, ¿no? Esa energía positiva, que supongo que de ahí viene también el título del disco, de fiesta, ¿no? Sí, es un poco casual lo del título, ¿eh? Lo que sí, claro, comparado con Roma Cero, yo lo veo más positivo. Luego cada uno pues lo interpreta como quiere, ¿no? Y sí, pero bueno, el título, buscábamos una palabra y se le ocurrió a David esta palabra y ya se quedó. No nos lo pensamos mucho. Ah, mencionas mucho a David porque evidentemente forma parte, es el productor y guitarrista del grupo también. Fue productor también del primer disco, pero de alguna manera pues también lo podemos decir que casi no 50%, ¿no?, de este disco. Sí, claro, bueno, es que el productor es una figura muy importante y encima David toca conmigo, ¿no? Que hay a veces en otros grupos que el productor pues no toca en el grupo, entonces ya se le nombra así un poco de refilón, pero vamos, claro, en este caso, pues sí. Bueno, vamos a hacer una pausa en la entrevista, vamos a escuchar una canción que se titula Monte de Piedad, que es muy adecuada porque como ya estamos aquí con la Semana Santa, viene al caso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Íbamos David y yo, el productor, caminando por Madrid en un Domingo de Ramos y nos encontramos con una procesión y la banda militar que acompañaba a la Virgen nos impactó muchísimo. Entonces pensamos que como para el segundo disco pues una canción la vamos a vestir así. Y yo creo que le pega bastante bien, ¿no? Porque la canción es así como triste, habla de un amor no correspondido, un poco de la muerte y bueno. Y le va muy bien. Y el rollo así folclórico de la religión siempre me ha gustado mucho. Y además destacable también con eso que decías de reinventarte o no, porque esta es una canción rescatada, ¿no? Sí, es una canción que estaba en la maqueta que hice y que gustó a la gente y por eso saqué el disco. Y en Romancero no la incluimos porque no nos gustó cómo quedó. Y entonces, bueno, pues la hemos rescatado, sí. Bueno, pues vamos a escuchar este Monte de Piedad, una de las canciones de fiesta. Empezando a dar ningún pedrado está el infierno de buenas intenciones. Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar. Empedrado está el infierno de buenas intenciones. Muchas puertas, muchas vueltas, vuelvo a tropezar. Y decías que continuabas apostando por el tema tradicional, ¿no? De alguna manera, en este disco has vuelto a contar incluso, pues además de con muchas sonoridades de esto del folclore, también con la Orquesta Árabe de Barcelona, que también te acompañó en el primer disco, sí. ¿No? Sí, llevamos a Mohamed para el primer disco y bueno, la verdad que es un musicazo y los arreglos los ha hecho él además y bueno, pues para el segundo también nos apetecía. El tercero no lo sé, pero vamos, para este segundo sí lo veíamos. Y además en eso de la sonoridad parece que empiezas el disco pues ya como dando la mano al primero, ¿no? Con esas palmas que son muy identificativas de La Bien Querida, ¿no? Sí, eso. Mira, eso también vino de casualidad, no está nada premeditado, es que nuestro batería es cajonero y palmero aquí en Barcelona y bueno, pues así, pues venga Manolo, métete unas palmas, entonces al final vas metiéndole y eso. Bien, hablemos un poco de letras. Lo has dicho que te has preocupado bastante por cuidarlas más en este segundo disco. Lo que sí que es una constante es que continúas con esa valentía de enseñar pues las intimidades, o no las intimidades, ¿no? Pero de mostrar pues una debilidad que a veces es complicado, ¿no? Enseñarla a un gran público, subirse a un escenario y cantar esas cuestiones tan íntimas, ¿no? Sí, la verdad es que me salen así. Me gustaría hablar de otras cosas, pero me salen así las canciones. Y bueno, sí, hablo de las cosas que me pasan a mí y al final, pues como todos somos más parecidos que nada, pues nos pasan a todos, ¿no? Son situaciones así comunes. Porque de hecho, una de las grandes fuertes de La Bien Querida es esa capacidad, ¿no? Por empatizar o porque aquellos que te escuchen por primera vez pues ya se puedan identificar con alguna de tus canciones, pero al instante, y eso no sé si para ti resultará premeditado o no, pero es una de las fuertes, ¿no?, de La Bien Querida. Sí, no está premeditado, pero bueno, sí, me hace, bueno, ya te digo que como cuento las cosas que me pasan a mí y que si me pasan a mí, pues le pasan a mucha gente. Pero lo habrás notado, eso te habrá venido la gente de me he utilizado esta canción para explicar o para enviársela a no sé quién, ¿no? Mucho. Hay canciones así que vienen parejas y es nuestra canción, nos conocimos con esta canción y así, eso me ha pasado mucho. Bueno, vamos a también hablar de la gira, ¿no? Porque aquí en Barcelona te vimos en el Let's Festival cuando aún no había salido el disco. Supongo que, bueno, para ser presentación de disco también pues fue un poco extraño, ¿no? Sí, sí, claro, y la gente no se sabía las canciones. Bueno, fue un poco raro. Se retrasó el disco iba a haber salido en febrero y al final, bueno, la cosa que... Íbamos a tocar en el Apolo, pero resulta que nos ha salido un concierto gratuito en Pedralbes, en Pedralbes Center, el 21 de abril. Entonces, claro, que venga gratis la gente y al de dos semanas hacerles pagar, pues no. Entonces, de momento, vamos a hacer este concierto en Pedralbes Center el jueves que viene, Semana Santa, y más adelante ya cogemos otra fecha para presentarlo. ¿Pero ya tenéis más o menos cerrada la gira? Sí, sí, más o menos sí. En South Pop, en Barcelona, en Madrid el 25 de mayo, Palencia, Salamanca, Pamplona, el Sonorama y el Contemporánea, bueno, no sé ahora. Es decir, que los festivales continúan contando contigo, ¿no? Sí, sí, continúan. ¿Y esa experiencia de los festivales, aquello de tocar un ratito y irte, te sientes cómoda en ello? Bueno, claro, no es lo mismo porque el festival no se escucha tan bien, ¿no? Como en una sala, el sonido se... Pero también tienes ahí el calor de la gente, ¿no? Que está contenta y eso es una, no sé, es una cosa por otra. Bueno, vamos a acabar la entrevista con el tema que hablábamos que abre el disco, que se titula Noviembre. No sé si me puedes comentar alguna cosa más de esta canción. Bueno, que esta canción habla sobre cuando yo vivía en Bilbao y bueno, es un poco, describe la zona donde yo vivía y eso. Y empieza con palmas y luego tiene, y luego se va como fusionando en algo totalmente diferente, ¿no? Que es una base electrónica y bueno, me gusta mucho, es de mis favoritas. Bueno, pues nos vamos a quedar escuchando Noviembre, pero antes también, pues como autorreferencia a nuestro nombre, nos gustaría preguntar a la bien querida, ¿cuándo es que habla en murmullos? Pues hablo en murmullos en el portal de casa, para que no me vean los vecinos. Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias y que vaya muy bien la presentación de este segundo disco. Pues gracias a vosotros. Posem nos ara passionals per escoltar una de les peces del nou disc de Devotchka a través d'una de les cançons més eclèctiques de l'àlbum. I és que ja sabeu que aquest grup de Denver és especialista en agafar-nos de la mà per fer un recorregut per la música fronterera dels Estats Units i Mèxic, també sons de l'Europa de l'Est, el folk, el pop, el rock, en fi, una mica de tot. Us deixem escoltant aquesta història que ens porta fins al País Basc de Men, from San Sebastián. Aquests dies ha cridat la nostra atenció l'arribada d'un nou grup de Barcelona que ve carregat de bones energies i molt sentit de l'humor. Si més no, així ho deduïm del nom que han triat per la banda, perquè ells es diuen Wiggum, en una espècie d'homenatge al cap de policia Regordet dels Simpson. I la veritat és que no deu ser accidental, perquè a través de les cançons del disc, Sinton ni son, ama, ni fu ni fa, ens dona la sensació d'estar dins d'un món doncs, imaginari de dibuixos animats. I per aconseguir-ho han comptat com a productor amb Cacho Salvador d'Extra Perlo, un toc de color que es nota en el resultat final de cançons com aquesta, Cuentos Azules. Ja no ens estranya que un grup de pop s'atreveixi a experimentar i decideixi ajuntar la seva modernitat a la potent sonoritat de la música de cambra. Ens recordem del recent recopilatori dels Astrut amb el quartet Brossa o dels Antònia Font, que ja fa uns anyets van experimentar amb l'Orquestra Simfònica de Bratislava. Doncs bé, ara està el torn de Mikacho, el grup londinenc que ha decidit col·laborar amb la London Sinfonietta per elaborar temes tan suggerents com aquest que us portem, que porta per nom Everything. Thank you. Patricia Palomino. El programa d'avui l'acabem amb David Kilgour and the Heavy Eights i l'avançament del disc que editaran el proper 26 d'abril. Amb Diamond Mine ens acomiadem fins la setmana que ve i ja ho sabeu, durant tots aquests dies ens trobareu a www.murmuri.net i res més, doncs desitjar-vos que tingueu molts llibres, moltes roses i doncs que passeu molt bona Setmana Santa, que vagi molt bé.